La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos en una emisión más de Voz Universitaria. Es la número 1901. Hoy es 23 de febrero de 2017 y en nombre del productor y conductor de este programa, Germán Martínez Aceves, les doy la más cordial bienvenida. Esta es la noticia del acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. El día de hoy Germán está en México, fue a en el grupo, en el equipo de la comisión, pues, de la Universidad Veracruzana, en ocasión de los 60 años de la oficina editorial, de la dirección editorial. Van a festejarlo allá con algunas presentaciones. Se va a hablar de la editorial y de su gran trayectoria a través de este número, que ya son muchos años, 60. Y bueno, va a tratar de hablarnos, si puede. Vamos a hacerlo a través de un teléfono celular que tengo aquí conmigo. Si entra la llamada, la pongo en altavoz y ojalá y dé resultado. Lo dudamos un poco, pero para que nos platique la feria del libro del Palacio de Minería, que no había yo dicho dónde estaba, por cierto. Es ahí donde van a celebrar. Van a estar de manteles largos en los 60 años de la dirección editorial. Mientras tanto, nosotros comenzamos. Hoy en Voz Universitaria, la TLV, es decir, Televisión Universitaria, estrena barra de programas en TV Más. La historia económica permite entender el presente, dice la rectora al inaugurar las sextas jornadas sobre historia económica. Blanca Cortina, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas, pide disminuir tráfico y velocidad de embarcaciones en Veracruz para proteger principalmente al manatí. La jornada de información Orienta Humanidades recibió a 500 alumnos de nivel bachillerato. La Orquesta Sinfónica de Jalapa ofrecerá la sinfonía de El Titán de Gustav Mahler. El grupo Tlenguicani se presentó en el comedor comunitario universitario de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana y hoy en el estudio platicaremos con el investigador del Centro de la Cultura, de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Homero Ávila, quien traerá como invitada a Analí, quienes, bueno, nos hablarán de la convocatoria de ingreso a la maestría en Cultura y Comunicación, un posgrado que ha dado muy buenos resultados. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Y bueno, una muy buena noticia que como parte de la nueva etapa de colaboración entre la Universidad Veracruzana y Radio Televisión de Veracruz, ya el próximo lunes 27 de febrero se estrenará la barra programática de la máxima casa de estudio de Veracruz en la televisora estatal TV Más. Todos los días, de lunes a viernes, de 11 a 12 horas, las producciones realizadas por el Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad Veracruzana, que conocemos con un nombre más corto, TLV, serán transmitidas por el canal estatal con repeticiones posiblemente el día sábado. Y bueno, de esta manera las producciones universitarias incrementarán su espectro de impacto más allá de los medios institucionales y abre la posibilidad de ser vistos en todo el estado, como antes. Si nosotros participábamos en televisión abierta hasta 2006, después hubo un desajuste ahí organizacional, se suspendió. Empezamos a transmitir nuestra producción a través de internet, que también es muy atinado, que llega a todo el mundo, pero no está de más, desde luego, que ya tengamos la buena noticia de que vamos a salir en TV Más y aprovechar todo lo que hace Televisión Universitaria y de todo lo que hace la universidad en cuanto a investigación, en cuanto a producción artística, etcétera. Así, bueno, pues los lunes será transmitido el programa de análisis sobre la educación superior que se llama Punto Ciego, con una duración aproximada de 55 minutos por programa. Es una de las producciones que realiza Televisión Universitaria y que antes nada más se veía por internet, ahora va a estar en televisión abierta. Los martes se transmitirán dos series especiales, la primera dedicada a uno de los emblemáticos ballets de México, la serie 40 años de tradición dancística, ballet folclórico de la Universidad Veracruzana, que consta de 6 programas de 25 minutos cada uno, durante los cuales se recoge la historia y vida de la organización cultural Justicia para el Ballet Folclórico, y que seguramente aparece el maestro Miguel Vélez Arceo, que fue su fundador y bueno, lo tuvo a su cargo durante muchísimos años. La segunda serie de los martes es Larga Vida al Teatro, más de 6 décadas de la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana, la cual consta de 3 programas de 25 minutos cada uno, en los que se compila el quehacer de esta histórica compañía. Asimismo, es pues de fama internacional como el ballet y de una gran historia y proyección a nivel nacional e internacional. Los miércoles se transmitirá Más Allá de la Ciencia, un programa de divulgación científica que lanzará de forma consecutiva su primera y segunda temporadas para compartir la vida científica de la Universidad Veracruzana, las historias de los hombres y las mujeres que la realizan y ejercicios lúdicos relacionados con ella. Hay que conocer esta serie. Los jueves estarán dedicados a la sustentabilidad y la salud con las producciones Cocina Saludable y Tlayolochtli, Corazón de Tierra. La primera presenta a un chef distinto en cada emisión que comparte recetas saludables y atractivas, y en Tlayolochtli, ingenieros agrícolas y biólogos guían a la audiencia entre diversas visiones sobre la sustentabilidad, que ya es una emergencia. Para los viernes se reserva el espacio A Voz Propia, una dinámica revista conducida por Jóvenes Valores, que presentan una selección de actividades universitarias y de la vida de los estudiantes de la Universidad Veracruzana. La colaboración entre Televisión Universitaria, más bien Televisión Universidad Veracruzana y TV Más, históricamente ha hecho posible, por ejemplo, la transmisión de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que tenían un gran público y que cuando se dejaron de transmitir lo lamentaron verdaderamente. Estos, al día de hoy, son posibles gracias a una coproducción que permite generar un único producto para televisión, beneficioso para ambas instituciones. De esta forma, Televisión Universitaria ofrecerá sus producciones como habitualmente lo hace, a través de su salida en streaming, disponible en www.v.mx/televisión. Y ahora, señoras y señores, las verán ustedes en TV Más. Y bueno, ya recordarán aquella que se llamaba Revista Universitaria, otra que también se producía que se llamaba Universidad Arte y Cultura, donde se presentaban a todos los talentos de la Facultad de Música para que de alguna manera rompieran el pánico escénico. Entonces se hacía una especie de servicio social, pero también para mostrar nuestro talento. Estaba Universo Académico, que dirigía Guillermo Villar y que entrevistaba a los investigadores, todos notables de la Universidad Veracruzana y de todas las disciplinas. Ahora hay una nueva producción, una nueva programación, la vamos a gozar igual de bien. Hay muy buenos productores dentro de Televisión Universitaria y pues los mandamos felicitar porque es por trabajo que se logra una vez más llegar a un espectro mucho más amplio en el estado. Enhorabuena. Ya son las 14 horas con 11 minutos. Y en otra información, estudiar historia económica permite entender mejor el presente. Esto lo dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara al inaugurar las sextas jornadas de historia económica organizadas por la Asociación Mexicana de Historia Económica, asimismo el Colegio de México y esta casa de estudio. El acto protocolario se llevó a cabo en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, con la presencia de Sandra Kunz-Ficker y Jesús Méndez Reyes, presidenta y vocal de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Carmen Blázquez Domínguez, directora general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, también participó, y Filiberta Gómez Cruz, directora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. La rectora citó a Enrique Cárdenas Sánchez, profesor investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, al señalar que saber sobre esta disciplina de las ciencias sociales permitirá entender mejor nuestra realidad, de dónde vinimos, cómo hemos avanzado y, por tanto, qué tipo de escenarios se pueden plantear más adelante. Y comentó que la historia económica brinda un laboratorio para observar eventos o fenómenos sociales que ocurrieron en circunstancias específicas y su análisis permite comprender mejor el funcionamiento de una economía, sus agentes, sus mercados, etcétera. Estudiarla nos brinda más memoria, más pistas, más para entender la realidad, en consecuencia, más posibilidad para explicar el presente y vislumbrar el futuro. De ahí deriva en buena medida su importancia, dijo la rectora, y celebró que la Universidad Veracruzana sea sede de la cuarta edición de las Jornadas de Historia Económica, que por primera vez se realizan en una universidad no ubicada en la región del altiplano, o sea, salieron del centro, se vinieron a una de las tierras de Dios, que es Veracruz. En tanto, Sandra Kunz especificó que se realizarán 20 mesas de trabajo, 7 presentaciones de libro y 4 talleres, estos últimos como parte de las segundas jornadas de historia económica que organiza la Universidad Veracruzana. Posterior a la inauguración, tuvo lugar la conferencia magistral Debates sobre la Primera y Segunda Globalización 1870-1914-1980-2007. Es decir, 1870-1914 es la primera globalización y de 1980-2007 la segunda. Consideraciones a partir de la historia económica de América Latina en el siglo XIX y principios del siglo XX. Hasta aquí el título. Esta conferencia magistral será impartida por Carlos Marichal Salinas, del Colegio de México. El programa completo de actividades se puede consultar en la página del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Se lo decimos a usted para que lo recuerdes, www.v.mx/IIHS. Ya son las 14 horas con 15 minutos. Nuevo conocimiento. Dentro del nuevo conocimiento actual, la Universidad Veracruzana participa activamente en la protección del manatí, en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la PROFEPA, el Acuario de Veracruz, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y la Secretaría de Marina. En conjunto, pues, trabajan para proteger a 3 ejemplares de esta especie que han sido avistados en el puerto de Veracruz. Blanca Elizabeth Cortina Julio, quien está a cargo del proyecto de Alvarado, junto con su equipo de trabajo, integrante del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, comentó que los primeros avistamientos de estos ejemplares por parte de trabajadores del Parque Nacional de Arrecife Veracruzano y el Acuario de Veracruz comenzaron el 6 de enero del presente año. Y mencionó que observar manatíes en esta zona no es común, por lo que se considera que su presencia puede ser por cambios de temperatura de agua, por los efectos del cambio climático, o a que provengan de una zona que presente un alto grado de contaminación, por lo que hacen desplazamientos temporales tratando de buscar mejores condiciones. La investigadora explicó que el riesgo que los animales corren allí es muy alto, debido a que es zona de alto tráfico de embarcaciones, las cuales van desde motos acuáticas, yates, lanchas de pesca, hasta grandes barcos mercantes, y cualquiera de estas embarcaciones puede no avistar a estos manatíes y golpearlos por accidente. Y si llegan a recibir un golpe de las propelas de alguna embarcación de gran tamaño, pues se pone en riesgo su vida. Blanca Cortina declaró que, en acuerdo con el equipo de trabajo, se espera reubicar a estos animales en el sistema lagunar de Alvarado, zona en que la universidad desde hace 20 años lleva a cabo trabajos de concienciación con la población local sobre la importancia de proteger a esta especie. Y a raíz de que la Universidad Veracruzana trabaja con los pobladores de la región, el cambio de actitud en ellos hacia esta especie, bueno, pues ha sido notable. Incluso en recientes días se constituyó el Comité Local para la Protección del Manatí, el cual se encuentra formado por pescadores y habitantes de la zona, avalados por Profepa, sí, cuya misión es proteger este espécimen, dijo nuestra investigadora Blanca Cortina. Y respecto de la presencia de los manatíes en el puerto, añadió que se pide a la ciudadanía que corra la voz para que, en la medida de lo posible, se disminuya el tráfico y la velocidad de las embarcaciones particulares en esta zona, y asimismo se les hace un llamado a que no tiren basura en la calle, ya que muchos de estos desechos van a dar al mar. Así de importante es la cosa. Bueno, empezó a sonar el teléfono. Creímos que sería Germán, pero no es Germán, así es que lo vamos a apagar. Y continuamos con la información. Ya son las 14 horas con 19 minutos. Para tener en cuenta. Pues alrededor de 500 alumnos de 15 instituciones de nivel bachillerato de esta ciudad participaron el lunes 20 de febrero en la jornada de información profesiográfica que denominaron Orienta Humanidades. Esto fue a través de la cual conocieron los contenidos y planes de estudio de cada una de las 10 licenciaturas que la Universidad Veracruzana ofrece dentro de esta área académica. El auditorio Jesús Morales Fernández, de la Unidad de Humanidades, fue habilitado para recibir a los estudiantes de bachillerato, quienes, además de recibir pláticas informativas, recorrieron los stands de los programas educativos. Se los voy a mencionar: antropología social, arqueología, filosofía, historia, lengua inglesa, lengua francesa, lengua y literatura hispánica, idiomas, sociología y pedagogía. Estas son las carreras de humanidades que se ofrecen. Sergio Vázquez Zárate, quien es director de la Facultad de Antropología, destacó que este año, con motivo del aniversario de algunas facultades de la Unidad de Humanidades, entre ellas Letras, Historia también, Antropología y Sociología, organizaron este evento dirigido a jóvenes que pronto concluirán sus estudios de nivel medio superior. Sin embargo, ante la crisis mundial que enfrentan las ciencias sociales y las humanidades, también es importante que los estudiantes tengan un primer contacto con la trayectoria de lo que será su formación universitaria en un futuro inmediato, subrayó Sergio Vázquez. En el marco de la reciente publicación de la convocatoria de la Universidad Veracruzana para los alumnos de nuevo ingreso, el desarrollo del foro se interpreta además como una oportunidad para que las carreras de humanidades reflexionen un poco acerca de su quehacer en la formación de profesionales. Algunas de las escuelas asistentes a este foro, a esta feria más bien, fueron Escuela de Bachilleres Miguel de Cervantes Saavedra, Artículo Tercero Constitucional, Colegio Preparatorio, Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón, Oficial B, Escuela Experimental, pues estuvo también la de Bachilleres Unidad y Trabajo, estuvo el CEBETIS 134 de Banderilla. Todos estos pues escucharon a los encargados de ofrecerles información sobre estas carreras humanísticas, porque con aquello de que las carreras más lucrativas ahora son las científicas, ¿no?, las que están en las ingenierías y todo, incluso la movilidad, hay más movilidad estudiantil para carreras de ingeniería y de ciencias, en fin, de ingenierías y ciencias y médicas, etcétera, por el terreno de las ciencias, y que pues también es mucho más atractivo irse a estudiar esas carreras, pero son de fundamental importancia ser humanista y ser parte, formar parte del gremio de alguna de estas carreras que se ofrecen en la unidad de humanidades. Ya son las 14 horas con 22 minutos. Seguimos celebrando los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y comentándoles acerca de sus 136 artículos que la componen. Ahorita, en este momento, vamos a hablarles sobre el artículo número 36, que dice así: son obligaciones del ciudadano de la República inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo del que subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinen las leyes. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley. Otra de las obligaciones del ciudadano mexicano son alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos, y desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado. Bueno, así está. Esto dicta el artículo número 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección femenil de halcones de la Universidad Veracruzana el sábado 25 visitan a Lobas de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, juego de la fecha número 9 en la Liga Universitaria de Fútbol, que entra ya en su recta final. El juego entre Ibero y Halcones UV Femenil se va a realizar a partir de las 9 horas en la cancha de la Universidad Iberoamericana, que está ubicada en la prolongación del Paseo de la Reforma en la delegación Álvaro Obregón, por lo que Halcones Femenil viajará este viernes 24. El equipo que comandan Raúl Fernández Hernández y Elsa Díaz buscarán retornar a la senda de la victoria después de caer frente a Borregas Salvajes del TEC de Monterrey Campus Estado de México, quedando ubicadas en el lugar número 11 con 13 unidades. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Estados, en un momento más vamos a platicar con ellos, son del Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación. Antes los queremos invitar a que este viernes acudan y disfruten de una participación más, una presentación más de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, viernes 24 a las 20:30 horas, en un concierto con piezas de Gustav Mahler y Ludwig August Lebrun en la sala de conciertos del Centro Cultural Tlacna. El organismo sinfónico también anunció que modificó su calendario de actividades para este fin de semana, por lo cual no se efectuarán el concierto didáctico del viernes y la audición sabatina en la Catedral Metropolitana. Esta semana esperemos que se reanuden posteriormente. El programa que la Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretará la noche del 24 de febrero, dirigida por su titular, Lanfranco Marcelletti, se integra por el movimiento sinfónico Blumine de Gustav Mahler, el concierto número uno para oboe de Ludwig Lebrun, con el brasileño originario de Pernambuco, Isaac Duarte, y quien actualmente se desempeña en la orquesta Tonale de Zúrich, en Suiza. La jornada finalizará con la sinfonía número uno, denominada El Titán de Mahler. Y bueno, un poco sobre Mahler, que escribió los primeros esbozos de su sinfonía en 1884, nació en 1860, murió en 1911, tomando como punto de referencia la novela El Titán de Jean-Paul Richter, obra en que este literato del romanticismo alemán ubica su ideal sobre la educación del hombre. La estrenó el 20 de noviembre de 1889 en la ciudad de Budapest, en Hungría, cuando fungía como director de la Ópera Real y tenía solo 28 añitos de edad. La obra fue recibida con indiferente actitud por parte del público y pronto fue calificada como una obra demasiado moderna en aquella época. Contaba además con 5 movimientos y pronto el autor desechó el fragmento que hoy se conoce como Blumine o Floración, por razones que nunca dejó del todo claras. Actualmente son pocas las ocasiones que se interpreta aquella versión original, aunque es frecuente que Blumine, yo lo digo como se pronuncia, como se lee, porque es alemán, ¿no? No será Blumine, ¿no? Blumine. Bueno, pues que Floración se toque como una pieza independiente de la sinfonía. El primer movimiento de El Titán reproduce el inicio beethoveniano de la novena, un principio nebuloso que no alcanza su entera definición, sino hasta bien avanzada la obra. El segundo presenta una atmósfera agitada e inquieta, las primeras señales de aquellos estados tormentosos por el que atravesarán todas sus obras posteriores. El tercero es el que más perturbó a los contemporáneos del compositor, una marcha fúnebre, especialmente inquietante por tratarse de una grotesca deformación de la jornada infantil Frere Jax, que Mahler resuelve de forma hasta macabra. El sorpresivo paso hacia el movimiento final es indicativo del curso que habría de tomar su creatividad en las sinfonías subsiguientes, un fragmento tan dramático como apasionado, estructurado con base en momentos contrastantes, poderosos y agitados unos, líricos y apacibles los otros, con un tumultuoso final. Así que ya tienen información sobre lo que verán y disfrutarán. El costo de los boletos será de 120 y 80 pesos, con precio especial de 30 para estudiantes con credencial vigente. Para más detalles en torno de este acontecimiento cultural, consulte la página www.orquestasinfonicadejalapa.com. Bueno, y ahora sí les damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Homero Ávila, del Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación, que nos trae una invitada y nos la va a presentar en este momento. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. En realidad estamos con la asistente de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, Analía Aguilera Peña, que trabajamos juntos en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, y estamos hoy aquí porque queremos participarles de la convocatoria que acaba de publicar nuestra universidad para diferentes posgrados. En particular, venimos a hablar de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, que está por arrancar hacia la mitad del año, en el semestre que sigue, su cuarta generación, con la cual estamos muy contentos, ¿verdad? Y muy, digamos, a la expectativa de ver qué tipo de jóvenes, con qué perfiles, con qué intereses llegan a nuestro posgrado, para poder junto con ellos crecer los proyectos de investigación de cada uno y tener finalmente producción de nuevo tipo de conocimiento en la universidad. Déjame acotar que este posgrado del Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación está dentro del padrón del CONACYT, y esto implica calidad al tope y becas para los estudiantes. Así es un compromiso académico e institucional importante, porque estamos justamente, como lo has dicho, dentro de este Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el PNPC, que ofrece a sus estudiantes becas. Y el compromiso en realidad es que al cabo de los 2 años o 4 semestres que dura nuestro posgrado, los chicos estén graduando. Esa es la condición para seguir conservando nuestro padrón. Uh-huh. Y para ello, bueno, empiezan a hacer su tesis recepcional desde que entran al posgrado, ¿no? Esa es la idea central. Desde que entran los procesos, digamos, entre los requisitos, les pedimos un proyecto de investigación que, pues digamos, es a manera de protocolo, presentan el interés que tienen sobre la realidad que finalmente acabarán investigando y la forma en cómo piensan llegar a concluir estos procesos de investigación, que son las tesis de maestría, ¿verdad?, con las que se gradúan. Es su entrada y su final del posgrado, ¿no? Así es. El posgrado lo que les ofrece en este sentido es, digamos, una especie de fortalecimiento o enriquecimiento de carácter teórico, porque nuestra maestría, digamos, tiene dos grandes vertientes, que es la cultura, por un lado, y la comunicación, por otro. Entonces, lo que tenemos generalmente son teorías en la cultura y teorías en la comunicación 1, 2 y 3, ¿no? Más los apoyos, digamos, o los acompañamientos necesarios con los seminarios de investigación, con sistema de tutorías y con seminarios metodológicos. Uh-huh. Desde el principio, eso es así, para poder... se ha probado que en 2 años, 2 años y medio máximo, se producen bastante buenas tesis, ¿no? Estamos muy contentos en realidad con la experiencia que hemos tenido, porque tenemos trabajos bastante valiosos y que queremos seguir con ellos. Además de valiosos, tenemos una especie de miscelánea temática, porque nuestro programa no es, digamos, de corte disciplinario, en el sentido de que ya estamos enseñando una disciplina específica, por ejemplo, antropología o sociología, sino que estamos en lo que se podrían hacer los estudios culturales, y eso nos da una amplitud en términos temáticos y, por supuesto, del desarrollo, digamos, teórico, conceptual y metodológico de las investigaciones. ¿De las tesis que han desarrollado no han mandado a concurso algunas que hayan recibido premios? ¿Todavía no? ¿O sí? Se han mandado a concurso, sí. Pero que yo recuerdo que tengamos algún premio... No tardan. Esperemos que no tarden, sí. No todos los chicos concursan al final, ¿no? Uh-huh. Esa es una cuestión. Creo que lo importante de concursar en este sentido es que la gente que lo ha hecho es porque sabe que tiene un producto que merece ser... que es competitivo, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, merece ser conocido más allá de los ámbitos locales, que sería nuestra universidad. Aunque en realidad la ciencia, los productos científicos, tienen rutas un tanto extrañas, ¿no? Es decir, que tienen su importancia en sí mismas, pero además van generando su importancia al paso de los años, cuando otras personas siguen las mismas temáticas y terminan leyendo, recuperando eso que ya alguien antes ha dicho. En ese sentido, yo creo que son valiosos nuestros trabajos, porque tenemos temáticas nuevas, a nuestro modo de ver, que no necesariamente están trabajando digamos, dentro de la universidad veracruzana, ¿no? Esto nos permite como temas de tesis que nos llevan a diálogos con otro tipo de investigadores y otras investigaciones en otros lugares, no solamente centradas en nuestro entorno inmediato, ¿no? Y eslabones de reflexión. Desde luego, siempre estamos en eso. Incluso tenemos que revisarnos nosotros mismos cuando hemos hecho ya un trabajo. Los trabajos siempre son más amplios de lo que acaba demostrándose en una tesis, ¿no? Siempre uno recuperó más datos empíricos, por ejemplo, o uno siempre tuvo una serie de preguntas nuevas que ya no alcanzaban a ser integradas ni respondidas en una investigación de maestría. Así es que las conclusiones en general son conclusiones abiertas, es decir, que te permiten desarrollar futuras investigaciones porque se establecieron nuevas preguntas, ¿no? En este caso, en nuestro posgrado. Y siempre lo que el, los trabajos que se solicitan o en torno de qué temas se solicitan estos trabajos, ¿siempre son los mismos por las especialidades de sus maestros? No necesariamente. Es también aquí muy interesante porque la ciencia que uno logra producir no está predeterminada por nuestros temas de investigación exclusivamente, sino que también nosotros nos actualizamos, también las plantas de profesores, las plantas de investigadores que estamos involucrados en posgrados y en licenciaturas, desde luego, pero nos estamos teniendo que actualizar constantemente. Y parte de la actualización está, sí, dentro de lo que es el mundo académico ya establecido, pero también con los nuevos intereses que traen los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes están viviendo una realidad que nosotros no necesariamente conocemos del todo. Voy a poner ejemplos, ¿no? Hay alguien que se pregunta sobre las barras de fútbol y cómo se comportan, cómo se cohesionan, ¿no? Eso no necesariamente, digamos, nos lleva a entablar un diálogo entre el alumno que está desarrollando estos intereses con el director y el tutor de este tipo de temáticas, ¿no? Otros chicos han venido a hablar sobre telenovelas en México, ¿no? Desde, digamos, planteamientos teórico-metodológicos serios para conocer este tipo de línea muy industrial, que sería la industria de la televisión, en particular las telenovelas, ¿no? Es decir, así es como nos ocurre. Tenemos la necesidad de adecuar, por un lado, el conocimiento de los profesores que están desarrollando las direcciones de las tesis, y por otro lado, los propios alumnos que van ajustándolas, ¿no? En función de estos diálogos que resultan ser bastante virtuosos entre el dirigido y el director, pero también entre la generación en sí misma, porque nuestros seminarios de investigación muchas veces nos sientan cara a cara a todos los que hacemos parte de la planta docente con todos los tesistas para comentar, para exponer, para desarrollar reflexiones colectivas, ¿no? Qué bien. Analí, ¿tú coordinas la maestría? No, yo no. Le ayudo al doctor Homero. El doctor Homero es el coordinador de la maestría y yo le ayudo en los procesos administrativos en resolver dudas específicas de aspirantes o ya cuando están los alumnos, bueno, pues si necesitan alguna constancia o así, pues a todo lo administrativo, llenado de actas de calificaciones y demás, eso estoy apoyando al doctor Homero. Tú lanzas la convocatoria. No, la lanza posgrado y entonces ahí sí ya nosotros nos ponemos a trabajar. Bueno, hay un programa específico que posgrado nos da y nosotros estamos trabajando con base en ese programa para ver quiénes están inscribiendo, quiénes están llevando expedientes, si los expedientes están completos, si no están completos, o si tienen como dudas muy específicas los aspirantes que algo no quede claro o así, pues entonces vienen conmigo y ya yo voy aclarando dudas con respecto a los procesos que hemos tenido anteriormente o las circunstancias que hayan pasado antes y bueno, también con las decisiones que tome el comité de admisión del programa. ¿Para qué bienio sería esta convocatoria? ¿2019? El proceso de admisión se va a realizar en este primer semestre, el semestre de primavera. Los alumnos ingresarán en agosto del 2017 para egresar en julio del 2019. Y aquí, voy a recalcar que nuestro ingreso es generacional. Esto quiere decir que la convocatoria está abierta ahorita y estará abierta hasta enero-febrero, dependiendo de posgrado, del 2019. Ajá. Porque, bueno, a veces llegan como preguntas cuando los chicos están en segundo semestre, pero pues por múltiples situaciones, el espacio, la planta de académicos, que pues es... Yo les explico, ¿no? Le dije, es que los académicos son poquitos. Entonces, le dije, si cada uno tiene como 10 personas al cargo en la tesis y demás, ellos no pueden dar una calidad porque sería saturar demasiado su trabajo y ellos tienen vida. Entonces, por eso, cada 2 años se abre el proceso de ingreso para las generaciones. ¿Cuál es el primer paso para aquellos interesados en el posgrado? El primer paso es leer la convocatoria de ingreso. ¿Qué está en...? Está publicada en la página de posgrados de la universidad, o www.uv.mx, que es la página institucional, / escolar / posgrado 2017. Ahí viene la convocatoria, estamos como parte de los programas educativos que abren ingreso este semestre, y bueno, ahí tendrán que ir marcando que van leyendo la convocatoria. Posterior a esto realizan un registro, se les da un folio UV como aspirantes, y después de eso ya se comunican con nosotros para mandar la documentación y, bueno, realizar el proceso de evaluación interno. ¿Está la currícula del posgrado en algún lado? Sí. Que puedan accesar. Estamos actualizando, pues, casi diario con las decisiones que va tomando el comité de admisión, o estamos muy pendientes en la página institucional, que es www.v.mx/MECC, que son las siglas de la Maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación. Y bueno, estuvimos trabajando esta semana en una entrada de la página que dice Proceso de Ingreso 2017, donde con el doctor Homero estuvimos describiendo paso a paso cómo se va a realizar este proceso de ingreso, para que, bueno, después de una lectura, si tienen alguna duda muy específica, pues nos la hagan saber. Uh-huh. Así que tú recibes los proyectos y sí, los repartes a quien corresponda para que los que califiquen o valoren, sí, ¿no? Yo recibo los proyectos, los expedientes, pues con los grados, ¿no? Con el grado de licenciatura, sus protocolos, cartas de recomendación, carta de motivos, su currículum, todo eso me lo entregan a mí. Y bueno, después elaboramos un cuadro con los títulos de los proyectos, y ya, bueno, de acuerdo a los intereses de cada investigador, ellos eligen qué expediente evaluar, con lo que puedan evaluar mejor, y ya. Y luego platican con los candidatos, ¿no? Sí. En una etapa ya posterior, porque digamos hay como etapas que son, vienen a ser como filtros, pues no podemos recibir a 50 si postularan 50, vamos encontrando los mejores perfiles, y esos mejores perfiles emanan de, primero, de revisar sus expedientes, que estén completos, esta cuestión más de tramitología que se requiere al principio como requisito. Segundo, de ¿qué hacemos? Aplicamos un examen. Un examen de conocimiento. Saber que no es un robot el que hizo. Exactamente, sí. No, y es más, es un examen interno, es decir, con lecturas que están asociadas al área de la cultura y otra al área de la comunicación. Y después de esto, esta evaluación entre el expediente y el examen, pasamos a un tercer momento, que son las entrevistas, donde, digamos, tenemos ya más claro los perfiles de los candidatos que pueden ser ingresados a nuestro posgrado. Y finalmente, la Universidad Veracruzana aplica el Lexani, que también tiene una valoración para nuestros procesos de ingreso. Sin embargo, aquí cabe recalcar que es fundamental que lean los chicos interesados la convocatoria general que lanza la Universidad Veracruzana en la Unidad de Estudios de Posgrado, pero que también se vayan directamente los interesados en nuestra maestría a leer los requisitos propios de nuestra maestría. Porque cada uno de los posgrados tiene, digamos, una evaluación de ingreso interna, o sea, de cada posgrado. ¿Por qué? Porque tiene características propias cada uno de estas opciones. Claro. Y por lo mismo, cada uno aplica un examen que indaga sobre las mejores características de estos postulantes. Sí, no, definitivamente. Y bueno, ¿cuánto es el número de alumnos que ustedes aceptan cada 2 años? Máximo tenemos marcados 15 alumnos, ¿no? No más. No más, sí. En realidad nunca hemos tenido 15. Han tenido menos. Menos, sí, siempre hemos estado en un promedio de entre 10, 12, 13 alumnos, ¿no? Centralmente, para darles, como decía hace un momento Analí, una atención, digamos, más personalizada. Para poder, por otro lado, también controlar el manejo del grupo, ¿no? Y la participación de los colegas que invitamos a dar clases, o que no solamente somos los que estamos dando la clase allí, mucha gente es invitada de la universidad o de fuera. Sus dinámicas son interesantísimas. A que comenten en coloquios, a que comenten los avances de las investigaciones, y al final a que hagan parte de los jurados de estos exámenes, ¿no? Y ellos son evaluados por expertos también. Así es. Siempre esa es una cuestión que hemos podido tener y que vamos a seguir teniendo, la invitación con expertos que vengan a fortalecer los procesos individuales de cada uno de los tesistas, ¿no? ¿Y todos son becados, todos los 13 o 15 que acepten? Se manejan dos tipos de becas, en realidad, las nacionales, que en general las ha ofrecido CONACYT, todos han estado becados, y hemos tenido muchos estudiantes, digamos muchos en comparación con nuestras generaciones, el volumen de nuestras generaciones, becados extranjeros. Entonces, sí, digamos, podemos decir que sí, el 100% de nuestros estudiantes han estado becados. Excelente. Cosa que es un privilegio, ¿verdad?, hoy en día en la educación pública de nuestro país. Muy bien, pues no hay que echarle el ojo a esa maestría, porque hay que echarle, no, dije no antes, pero no, porque pues, tienes la posibilidad de ser becado, ¿no? Así es. De los que, por ejemplo, aceptan 13, 15, pero algunos rechazan sus trabajos. ¿Han llegado a hacer eso? Ya durante la maestría. ¿La maestría? No, no. A la hora de... ¿Cuántos candidatos llegan a la convocatoria? Ahí ha variado en el tiempo, ¿no? Nosotros somos una maestría nueva y la primera convocatoria habrá tenido 30 candidatos quizás. Ay, sí, pues 15. No, de los cuales sí hay... Y en la segunda generación y tercera el volumen aumentó bastante, lo cual quiere decir que sí hemos tenido que rechazar, digamos, o no poder incorporar, porque en realidad no estamos para rechazar, sino para no poder incorporar o sí poder incorporar a algunos estudiantes, y sí han sido menos en el número final con respecto a los que se postularon. ¿Cuántos extranjeros hubo esta generación? Esta generación postularon únicamente 12 extranjeros. Una extranjera se inscribió, el otro extranjero no cumplió con los puntajes. Entonces es una chica de Cuba. Ah, ya es para la que viene, para la generación que viene. No, para esta, la tercera generación que está concluyendo es una cubana. O sea, tuvimos pocos extranjeros, pero en comparación con la segunda generación llegaron 7 postulaciones de extranjeros. Hubo 3 chicas, una chica de El Salvador, una chica de Serbia y una chica de Cuba. Sí, fueron 3 de 8, ¿no? Y el año, bueno, el ingreso pasado, que fue hace 2 años, en 2015, pues sí, 2 postulaciones, una chica fue aceptada. Y bueno, pues ahorita sí hay varios, como 5 o 6, que han estado como muy pendientes del proceso y preguntando específicamente. Una chica de Cuba, chicas colombianas, 2. De Ecuador. Y se me está pasando por ahí uno. De Brasil. Eso enriquece, ¿no?, la dinámica de las clases, que haya extranjeros, ¿no? Sí. Intercambien experiencias. Bastante. Sí, la verdad es que ojalá uno pudiera recibir también más chicos extranjeros. Uno aprende bastante. Los propias generaciones, la generación completa de alumnos, también lo hace. Sí, hay mucho intercambio de ideas, hay muchas perspectivas, pues, finalmente, cómo se está pensando el conocimiento en México, que se pone a prueba de manera casi natural cuando llegan extranjeros, en cómo lo están haciendo en otros países, ¿no? Entonces, tener una estudiante de Serbia puede parecer poco común, ¿no? Sí. Pero también lo es, y la recibimos hemos recibido gente de Cuba, ¿no?, bastante bien preparados, gente de El Salvador, tenemos una tesis también premiada, digamos, con menciones honoríficas. Entonces tenemos una buena experiencia en términos globales, y si nos vamos alumno por alumno, también tenemos casos bastante, los podemos presumir. Uh-huh. Seguro que sí. Además, la calidad de los maestros es avalada porque son investigadores nacionales, que es uno de los requisitos que pide el ¿cómo se llama? El PNPC. ¿Es? Sí, así es. Sí, los colegas son bastante buenos, ¿cómo no? Pues qué bien. Entonces, Analí, una vez más, que entren a la página. Entren a la página www.v.mx/escolar/posgrado 2017 y ya ahí van a encontrarse con la convocatoria de ingreso. Sí es importante aclarar, y aquí hago un paréntesis, que son 2 procesos a la par. El proceso marcado por la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrados de la Universidad para todos los programas de todas las áreas, que tienen que subir una foto, una credencial, pagar un arancel de aspirante y demás, y luego el proceso interno que cada posgrado pues autoriza y demás. En la convocatoria lo van a encontrar como calificaciones o evaluaciones especiales. Ese cada posgrado lo define. Entonces, lo que yo les digo cuando se acercan al centro o cuando llaman por teléfono o por correo es que no pueden descuidar ambos procesos, porque, bueno, de ahí surgirá, ¿no?, la oportunidad de ingresar. Pueden tener un expediente perfectamente organizado y maravilloso, pero si no se registran, es como si no estuvieran participando en el proceso. O si no pagan su ficha de admisión, pues tampoco los consideramos porque posgrado ya no los está tomando en cuenta. Entonces, estos dos procesos, seguirlos a la par. Tanto el interno, que es la integración de su expediente, como el general de la universidad, que es, bueno, seguir los pasos que marca la convocatoria de ingreso. Y pues nuestra página www.uv.mx/mec, que son las siglas de la maestría, pues ahí estamos dando información, están los contactos, y nuestra compañera Alexia a través de redes sociales pues está llevando también como la promoción de este ingreso 2017. Y si no pueden ir a Juárez, ¿número qué? ¿Dónde 126 están esquina 126 Betancourt. 126 esquina Betancourt. Ahí con que pregunten por Analí. Ajá, sí, por mí y ya. Muy bien. O por Homero. Cualquiera de los dos podemos darle la Muy la bien. Forma. Pues algo más que quieran agregar. Pues nada, invitar a los chicos a que se sumen a las posibilidades de posgrado que tiene la Universidad Veracruzana. En realidad tiene muchos más posgrados en distintas áreas. Así es que primero que pasen a ver el nuestro. Y si no les parece del todo bien, pueden echar un ojo a muchos posgrados más que tiene convocados la universidad en este momento. Qué bien, que sí, que cada día son más, ¿verdad? Pues felicidades por todo lo que están haciendo en el posgrado. Les agradezco mucho su visita y en otra ocasión seguimos invitándolos, ¿no? Claro okay. que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Luis Cuevas, que no nos abandona. Muchas gracias por su comentario, maestro Luis Cuevas. Qué bueno que está acompañándonos en esta... En esta chamba que me dejó sola Germán y que tampoco habló, pero bueno... Él regresa el lunes, mañana en la noche también voy a estar yo y mañana así mismo. Así es que pues ahí les encargo que no me abandonen como usted, maestro Luis Cuevas. Vamos a continuar con la información. Raúl Monje Alarcón, integrante de Tlenguicani, grupo musical de la Universidad Veracruzana, afirmó que la música contagia de alegría y recrea el alma. Durante la presentación de la agrupación en el comedor comunitario universitario de la Unidad de Humanidades, ante una nutrida asistencia de estudiantes, profesores y público en general, los integrantes de esta agrupación universitaria ofrecieron un espectáculo de son jarocho y música latinoamericana, acompañados por Angélica Salomón Zárate y Enrique Sandoval Montero, el dueto de bailarines integrantes del espectáculo universitario Jarocho. Raúl Monje mencionó que muchos jóvenes no se acercan a la música tradicional debido a que no la conocen, así que por medio de estos eventos se logra un contacto directo con ellos y despertar su interés por esta. Elia María Beltrán Coronel, presidenta del voluntariado de la Universidad Veracruzana, encargado de convocar este evento, explicó que esta es una de las presentaciones de grupos artísticos que se llevarán a cabo mensualmente durante el presente año en este comedor comunitario universitario, con el objetivo de convertirlo en un centro cultural. ¡Qué bonito ya! Una especie de los portales allá en Córdoba, que también nunca falta el zapateado y la muestra de nuestra gran de nuestro pues, gran baile de son jarocho y su música, desde luego. Aseguró María Beltrán Coronel que este sitio en abril cumple un año de haberse inaugurado y que es administrado por el voluntariado de la Universidad Veracruzana y pues que ha sido muy bien recibido por estudiantes y profesores. Estamos seguros de ello. Y bueno, pues nosotros estamos casi al final de este noticiario. Les agradezco mucho su compañía. Te agradezco, Soledad Macías, que me hayas ayudado con este programa en la operación, y gracias a ti sale a la luz, ¿verdad? Sale a la calle y a la escucha, que nos acompañe, que no nos abandona. Los espero en la noche en punto de las 20 horas, también noticiario de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y si no, pues mañana en punto de las 2, esperamos que llame Germán en un momento dado de la vida. Gracias, buenas tardes, hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción